Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a esta emisión, que algún echao palante podría decir que está dedicada a la novela negra. Y algo negro es el asunto del que trata el programa de hoy. Pero no, lo de hoy no es radio negra, media mucha distancia con el género. No hay humo de Lucky, tampoco niñatos díscolos tostados por el sol de California dando disgustos a sus acaudalados padres. No hay sedán negro ni asfalto, por no haber, no hay muerto ni caso. Tampoco un Philip Marlowe que desenmascare el suceso que nos ocupa como si se tratara de un teorema. Pero hay mierda, una mierda cercana y muy nuestra. Mierda de plena actualidad y un par de colgaos que sin motivos, o tal vez con razones muy poderosas, se jugaron el tipo buscando la verdad entre montones de basura. Nuestros Philip Marlowe y Sam Spade en realidad se llaman Papageno y el Fanegas, y no tienen licencia, ni son detectives, ni pueden decir a una rubia platino que encontrar a quien busca le va a suponer 300 pavos más los gastos. Aquí no hay rubia platino que valga, ni general Stenworth que les encargue el caso. Señoras, señores, acomódense en nuestro lujoso salón, pidan sus whiskies para brindar a la salud de Bogart y gocen de la función de esta noche que se llama el material con el que se forjan los sueños. What was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Somme? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the Somme. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat, from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent her the laces so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown, from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest? From Bucharest he sent her a shirt, embroidered and cut, that Romanian shirt, from the south, from Bucharest. What was was sent to the soldiers. Why? From the far off Russian land, from Russia there came just a widow's veil for the dead to bewail in her widow's veil. From the far off Russian land, from the far off Russian. El quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, es el pájaro más grande del mundo detrás del cóndor. Impresiona, ¿eh? Más de 2,5 metros de envergadura, si anda cebado 6 o 7 kilos, y un plumaje oscuro en casi todo el cuerpo cuando son jóvenes, y negro en las alas y anaranjado en el resto para los adultos. Tremendo el pájaro que dio en su día cuerpo al mito griego del grifo, ese ser infernal con cabeza de ave y patas de león. En la actualidad quedan cerca de 80 parejas en los Pirineos, unas cuantas reintroducidas en Asturias, y los que se hayan adaptado a los Alpes Dolomitas gracias al proyecto que César Clavero, o sea yo, dirigí recientemente desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Jaca. Casi nadie me llama a César. Todo el mundo se dirige a mí por Papageno. Y la verdad, lo agradezco. Hace tiempo, se suponía al quebrantahuesos capaz de raptar por los aires a las vacas o a los niños sin escuela, para luego despeñarlos en cualquier canchal. Hoy, sabemos que ese demonio de antaño es un angelito carroñero que se nutre de animales muertos. En concreto de sus huesos. De ahí el nombre. Los ojos dan miedo. El exterior, un círculo rojo dentro de otro círculo amarillo, casi blanco, y en medio de todo, un punto negro. Como no meten el cuezo en las entrañas de la carroña, su cabeza tiene plumas, a diferencia de los demás buitres. Unas plumas anaranjadas, como las del cuerpo, que mueren en una careta casi antifaz plateada. Al fin, un par de penachos negros le caen a ambos lados del pico. Pero lo que de verdad impresiona del quebranta es su elegancia en el vuelo. Limpio, ingrávido, majestuoso, sin apenas mover las alas. La perfección. Este perfecto Boeing con plumas anida por todo lo alto, en roquedos helados en los que las temperaturas bajo cero son habituales la mayor parte del año. Esos fríos extremos serían capaces de tumbar al resto de los bichos, pero no. A ellos no. El frío no les da miedo. Es más, el quebrantahuesos goza con esos rigores. Incluso se podría decir que los carámbanos le provocan ardores sexuales, ya que suele realizar el apareamiento en el mes de diciembre, lo más tarde en enero, una de las cópulas más obscenas del reino animal, por cierto. A la hora de formar hogar, no tienen los celos o remilgos tan comunes en otras especies. Son escasos y practican la hospitalidad de las tierras frías. Así que cuando un juvenil sale del terreno de sus padres con la intención de buscarse la hembra y la vida, puede ocurrir que no llegue a mucho y lo único que encuentre sea un nido en la frontera del territorio de su especie, ocupado por una pareja de quebrantahuesos adultos. «No es problema», le dice el viejo macho, «aquí tú eres más joven y más fuerte, tú tienes futuro, copula con mi hembra, no te cortes, que así saldrán los pollos más sanos y la familia, mi gran familia que dio porte y figura a los grifos, no desaparecerá de la faz de la tierra. ¿Y el juvenil qué va a hacer el hombre? Pues copular, que la quebrantahuesas es una madurita interesante y está de buen ver. Pero cuidado, ese será su primer polvo y la dama tiene que mostrarse delicada. Le debe enseñar los caminos que llevan al acople de su gozo con dulzura. Los revolcones apoteósicos vendrán después. Mientras tanto, el viejo macho Boyer observa impertérrito la escena. Y no solo él, porque parapetados detrás de unos bojes, alejados 50 metros de la base del roquedo, un par de prismáticos también observan la escena extasiados. Somos el Fanegas y yo, dos adictos a la pornografía protagonizada por aves, ornitólogos de postín, sin que quiera resultar pretencioso. Si ese polvo Faneguitas lleva a buen término, le dije, el año que viene tendremos otra pareja más de quebrantas volando sobre el quejigal. Que se jodan los malos, masculló entre dientes el Fanegas, mientras sacaba una petaca de la Norak. Luego brindó en dirección al nido y se metió un buen trago de aguardiente al coleto. Gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Well, for once, you must try not to shrink the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. El pueblo está parapetado del cierzo detrás del Mayo Pistón, mirando a poniente. Al norte hay un enorme hueco en la piedra labrado por el agua, y luego, más al norte, el otro Mayo, el de fuego, haciendo una línea de cortados de más de 300 metros hasta la base. Todos ellos imponentes, de roca de aglomerado, color naranja quebrantahuesos, mirando al río desde la noche de los tiempos. El Fanegas era veterinario, escalador, cabrero y ornitólogo, además de aficionado a la astronomía. Hoy ya no está para nada, pero antaño daba gusto verle ascender el Mayo Pistón por la vía de la Carnavalada, fibroso como una lagartija. Un largo, después el descansillo, y luego otro largo, los dos brazos extendidos buscando las grietas entre el aglomerado de la roca, y así, largo a largo, hasta que Faneguitas se perdía en la lejanía de la cumbre. Siempre solo. Después, rapelaba armonioso, descendiendo los tramos establecidos con una ligereza propia de una bailarina del Bolshoi. Una gozada para la vista, pero no para la de sus vecinos. El Fanega se había enemistado con buena parte de ellos, y eso que era hijo del pueblo, que siempre dio crédito. Pero la gente quería la pista que cruzaba el quejigal del abrigo, una pista que unía el pueblo con Sotillo, el de abajo, discurriendo paralela al río, capaz de asentar en uno de sus recodos más de 300 chalés de alto standing. El que más y el que menos veía engordar sus caudales a la sombra de la urbanización. El albañil soñaba con alicatar los chalets hasta la chimenea. Y el de la tienda soñaba con llenar las despensas de los ricachones con sus tomates de huerta siempre picados y las diminutas manzanas de miseria que los del pueblo se llevaban a la boca con una mueca de asco, pero que los forraos de los chalets iban a apreciar como maná pirenaico de calidad. Y el zapatero remendón soñaba con reparar elegantes botines de piel de cabritilla, propiedad de alguna rica heredera de la capital, que así que apareciera él por el hall de su endomingada casa para hacerle la entrega, le follaría sobre la alfombra sin reparar en su aspecto de pordiosero, ni en el aroma de sudor avinagrado con el que solía atufar la estancia en la que se encontraba. Codicia a codicia fueron uniendo sus voluntades y aplaudieron hasta hacerse sangre en las manos el día que, por fin, el pleno con Tomás, el gran animal mitad alcalde mitad cacique a la cabeza, aprobó la apertura de la pista forestal que uniría el pueblo con su vecino Sotillo. Eso era el progreso. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of our love, now must say goodbye. We've lost our good old mom. Hacía 2 años discutió con el catedrático de microbiología que le estaba dirigiendo la tesis y dejó su puesto de profesor ayudante en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Regresó al pueblo, un sitio muy barato para vivir y el más querido. Lo de las cabras de Moher era un proyecto piloto de aclimatación de ejemplares que trajeron de Turquía los del Departamento de Ganadería, Agricultura e Industria dependiente del gobierno autónomo. Las condiciones de clima y entorno no eran muy diferentes, así que la cosa parecía razonable. El Fanega se apuntó encantado. Le dieron 20 animales y le alquilaron gratis los pastos. Cojonudo. Y trabajar en el único sitio que podía hacerlo, al aire libre. Todo un lujo. Llegó a tener 200 en apenas 3 años, así que no era descabellado pensar que la magnífica lana de esos animales podía darle de comer holgadamente. Durante el tiempo que estuvo con las cabras, aspiró el aire de las mañanas, lloviera o tronara, en los linderos de un bosque de quejigos que llegó a ser su casa. Nadie reparó en su presencia sentado en una esquina en el pleno municipal en el que se presentó el proyecto de la apertura de la pista que atravesaba el quejigal del abrigo. Así que cuando sonó su voz, casi todos se llevaron un susto. Fanegas habló de lo legal y lo ilegal, de la calzada romana que mandarían a la mierda a los bulldogers de las obras y, en fin, del bien que el bosque hacía al pueblo. Los de la mesa le mandaron callar y él se negó. Mal hecho, porque a partir de ese momento jugaba con las armas de ellos. El poder y la fuerza en la que se sustenta. Así que le mandaron callar de nuevo y el alcalde ordenó que lo sacaran fuera diciendo: desde luego, mocé, tendrás muchos estudios y mucha universidad, pero hoy has demostrado tener menos educación que un cerdo en su cochiquera. ¡Ea! ¡A la puta calle! A ver, el punto está terminado, ¿sí? Pues vamos, a ruegos y preguntas. ¡Ah, tampoco hay nada! Pues ea, todo salvar, que la ronda la paga el consistorio. Lo único que consiguió con la intervención en el pleno fue que la mayoría de sus vecinos no le hablara. Y los pocos que sí que lo hacían era para amenazar. Entre el pueblo y Sotillo se levantaba esos días un vellocino dorado que les iba a sacar, por fin, de ese siglo de miserias y miserias que llevaban a cuestas sobre sus espaldas. Por fin, pensaba el que más y el que menos, iban a vivir como los que emigraron, con jacuzzi y sauna tutiplén, y bañeras de hidromasaje, y solarions a todo lucir. Harían el agosto, ¿por qué no? ¿Por qué no ellos si lo estaba haciendo todo Quisqui? Una urbanización, una más, que eran unas cuantas casas en el mar de casas que recorría el país como una mancha de aceite. ¿A quién le importaba? ¡Cago en Dios!, comentaban por la noche en el bar. ¿A qué se meten al tontolaba el Fanegas? Ese ha vuelto al pueblo para tocar los cojones al personal. ¿A santo de qué si no lo de encadenarse a un quejigo el día que entraron las máquinas? Quería dar la nota al muy capullo. Pues que la diera. Pero ahí se habían terminado las bromas, faneguita de los huevos. Más te vale estar quieto encadenado al quejigo y no dar mal. Porque si las cosas pasan a mayores, a lo mejor lamentaba el día que dejó su puesto de profesor ayudante de la cátedra de microbiología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para venir al pueblo a criar cabras de Angora y a joder la felicidad de sus vecinos. Ese era el sentir general. Pero no, el Fanegas no podía quedarse quieto mientras le profanaban el jardín del Edén, su verdadero paraíso eternal entre quejigos, con máquinas y bulldozer que nada sabían de culirrollos, herrerillos o petirrojos. Así que le rompieron las cadenas y le dejaron largarse a casa. Escribió una carta muy bien escrita, de forma clara y contundente, a todos los medios impresos de la comunidad autónoma. y se empezó a hablar del tema. Y luego otra, también muy bien escrita. Yo, por mi parte, hice lo que pude pasando una hoja de firmas en la jornada de presentación del Foro de Biodiversidad Pirenaica que se celebró en Benasque aquel año. Luego se metieron los de Greenpeace y colgaron la noticia del proyecto encubierto de urbanización en el Quejigal en su boletín digital. Y un día la tele autonómica nos entrevistó a Alfanegas en el pueblo y a mí en el despacho. Y claro, se montó un poco de revuelo en una comarca que ninguna noticia daba a los informativos. Sous-titrage Société Radio-Canada. El camino proyectado era una pista de tierra muy bien prensada que pronto sería de asfalto. Si el informe medioambiental prosperaba, había una urbanización en marcha, como poco dos alcaldes untados, y casi la totalidad de los vecinos de los dos pueblos felices ante la posibilidad de medrar en la pirámide social que se les presentaba. Al principio solo estaba él. Pero ¿a quién daba miedo el Fanegas? Nada, poco miedo. La cosa iría hacia adelante, solían decir los hombres en la taberna. ¿A quién le importaban los quejigos que se tenían que talar para hacer la pista? Pero luego se tuvieron que meter los putos ecologistas con sus abogados, la tele y sus comunicados en los periódicos para que el futuro de jacuzzis y abrigos de bisón se pifiara. ¿Quién iba a pensar que tres quebrantahuesos de mierda podían detener el futuro de todos? Míralos, decía alguno cuando descubría su silueta volando por los alrededores. Maldito pájaro cabrón, me cago en tu estampa. Estás condenando a vivir sin jacuzzi, hijo de puta. Amarrado a esta boina gastada por los años y la mala uva. Pero el Fanegas aguantó el tipo. Y te aseguro, querido cabaretero de la web que me escuchas, que aguantar el tipo frente a unos vecinos hostiles en un pueblo aislado de las montañas tiene mucho mérito. De los insultos pasaron a las amenazas y luego le pincharon las ruedas del coche. Otro día se encontró una carta anónima en el buzón en la que se podía leer lo que le pasaría como no dejara de difamar al pueblo en los medios de comunicación. Más tarde, su fachada apareció pintada con una diana roja. Durante el tiempo que duró esto, el Fanegas vino a mi despacho del CSIC en muchas ocasiones. De allí nos íbamos a otro despacho, pero este de abogado, en concreto al de mi amigo Pedro Rojas. Allí organizábamos la denuncia que después presentamos en el juzgado de Jaca. La ley estaba clara. Si había quebrantas, no se construía ni se abría pista alguna. Por ahí les teníamos cogidos, pues aunque los de Medio Ambiente de Zaragoza también estuvieran untados, no harían un informe positivo contra una demanda que bien sabían ellos iba a prosperar en los juzgados. Con la denuncia presentada, el Fanegas tenía que haberse venido a vivir a Jaca, a mi casa. Y bien que se lo repetí, pero 200 cabras fabricando lana de angora reclamaban su atención diaria, así que siguió viviendo en el pueblo, aguantando un ambiente cercano al linchamiento. See the shark has teeth like razors, all can read his open face. And MacHeath has got a knife, but not in such an obvious place. See the shark how red his fins are as he slashes at his prey. Mac the knife wears white kid gloves, which give the minimum away. Thank you. In the crowd stands Mac the knife, but he's not asked and doesn't know. In the crowd stands Mac the knife, but he's not asked and doesn't know. Seis veces se encadenó en el quejigar para impedir el acceso de las máquinas a las obras. No las llegaba a paralizar del todo, pero durante las dos o tres horas que permanecía encadenado a alguno de aquellos árboles, las máquinas estaban quietas. Los obreros le tomaban por loco, pero Faneaguitas aguantaba estoico todas las bromas pesadas que la cuadrilla de curritos, ociosos gracias a él, era capaz de gastarle. Luego llegaba el coche de la Benemérita y le cortaba las cadenas. Fanegas no se inmutaba mientras duraban las bromas. ¿Que le ponían un cigarro en la oreja? Pues él fija la mirada en algún pájaro que volara por la zona y desaparecía del mundo que le rodeaba como si entrara en una especie de éxtasis místico y ornitológico. Le echó un par. Y así, hasta seis veces repitió esta obra de teatro bufo. Los tenía cuadrados. Los acontecimientos se precipitaron el día que apareció muerto el macho joven. El Fanegas me llamó aterrorizado, y motivos tenía, porque aquello había pasado de la raya. Cuando una hora después llegué a la base del portillo, el Fanegas hablaba con los del Seprona, que tomaban fotos y apuntaban datos un tanto desganados. El quebranta y hacía muerto con un tiro bien disparado en el tórax. No había duda. Alguien había empezado a hacer un trabajo sucio de muchos quilates. Si eran capaces de disparar al quebranta, ¿por qué no lo iban a hacer contra el pelado del Faneguitas? De nuevo intenté llevármelo a Jaca, pero él siguió en sus 13. 200 cabras de moer eran sus razones, y no había miedo en el mundo que le impidiera echar de comer al rebaño. Un par de días después, me llamó Félix, el jefe de forestales que llevaba el seguimiento de las emisoras de los quebrantas por la zona, y me dijo que la hembra llevaba más de 4 horas sin emitir señal alguna por el radioemisor, y eso quería decir que probablemente en ese momento la pareja de galanes que un par de meses antes gozaban de su pasión y procreaban en el nido eran un montón de carroña. Salí pitando hacia los mayos a ver sobre el terreno lo que estaba pasando. Cuando ya había cogido el anorak y los guantes, apareció el Fanegas por mi despacho con la intención de que le dejara prestado una de las estatuas de resina sintética con forma, tamaño y color de quebrantahuesos vivo que solíamos atornillar a la roca de un farallón con la intención de que el posible juvenil que lo viera lo confundiera con uno de verdad. Y vencido por el ancestral miedo a la soledad que tienen los quebrantas, se quedara a vivir en la zona. Sin tiempo que perder, le conté lo que me había dicho Félix por teléfono y bajamos a toda prisa al almacén. De allí se llevó uno de los que no llegaron a incluir en el proyecto de los Alpes. Ni le pregunté para qué lo quería. Montamos a toda prisa, cada uno en su coche, y nos fuimos pitando hacia el pueblo. John was a president, Jim was all there, and George was up for promotion. Not that the army gave a bugger who they were when confronting some heathen commotion. The troops live under the cannons thunder from Sin to Crouch Behar, moving from place to place when they come face to face with a different breed of fellow whose skins are black or yellow. They quick as winking chop them into beefsteak tartare. Johnny found his whiskey too warm, and Jimmy found the weather too balmy. But Georgie took them both by the arm and said, don't ever disappoint the army. The troops live under the cannons thunder from Sin to Crunch Behar, moving from place to place. When they come face to face with a different breed of fellow whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare. John is a write-off and Jimmy is dead, and George, he was shot for looting. But young men's blood goes on being red, and the army still goes on ahead recruiting the troops. Live under the cannon's thunder from Sin to Cooch Bay. With a different breed of fellow whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare. No apareció ni rastro de la hembra. El nido estaba mustio, habitado solo por el macho viejo solitario. A los pocos días me llamaron del Seprona y constataron lo que ya sabíamos. A la hembra era lo más probable. También se la había encargado. Pero ya se sabe cómo son esas cosas. No había cadáver, y sin cadáver no había crimen, y sin crimen no había denuncia, y sin denuncia, ¿qué es lo que tenían que investigar? Esta vez, quien quisiera que fuese el que estaba detrás de aquello, había sido más listo que el anterior. Tampoco es que el balazo que le dieran al macho joven hubiera proporcionado demasiadas pistas, nos dijeron los picoletos. Era una bala de las de jabalí o corzo, con las que se cargaban la mayoría de las escopetas de los cazadores de la zona, más o menos una por casa. Y como era febrero, la temporada de caza estaba empezada, y el que más y el que menos había disparado tiros en los últimos días, iguales a aquel que mató al macho joven. Así que sospechosos, sospechosos, eran todos. Sin contar que para un trabajo delicado era muy probable que hubieran contratado especialistas traídos de fuera. O sea, los picos no tenían nada. Félix estuvo más de una semana con el receptor andando por los montes arriba y abajo, acompañado por el Fanegas. Pero el emisor no captó señal alguna, y lo más probable es que la hembra estuviese fiambre. Así que lo único que se podía hacer era preservar la vida del viejo quebrantahuesos que todavía quedaba vivo. Y a eso dedicó muchos días el Fanegas, parapetado tras unas matas de boj, con los prismáticos apuntando al nido. Lo que voy a leer a continuación es un resumen de un trozo del atestado instruido contra la persona de José Calvo Martínez, el Fanegas, que dice más o menos así. La tarde del 5 de marzo, alertado por una llamada que efectúa el alcalde del pueblo, don Tomás Buenafuente, se personan dos unidades de la Guardia Civil en la base del Mayo de la Collada. Allí se encuentran a José Calvo Martínez fuera de sí, tirado en el suelo, con una escopeta de caza marca Sarasqueta, cargada con munición de posta con la que previamente había efectuado un disparo contra los dos alcaldes, el del pueblo y el de Sotillo, que, según afirmaron, se disponían a inspeccionar las obras de la pista que une ambas localidades. José Calvo Martínez no opuso resistencia y, ante la amenaza de fuego indiscriminado, si no entregaba la escopeta de caza, que resultó ser de su padre, dejó el arma en el suelo, levantó los brazos y se quedó quieto y se dejó poner las esposas sin ofrecer resistencia. Posteriormente fue conducido al cuartel donde se le practicó el primer interrogatorio. No llegó a celebrarse el juicio, porque el juez que llevaba el caso dictaminó que Faneguitas pasara a la residencia psiquiátrica de Zaragoza en calidad de interno para mucho tiempo. Y esa decisión de su señoría no fue fruto de una treta de Pedro Rojas, el abogado que le llevaba a la defensa. El Fanegas, después de ese día en el que no mató al alcalde, ya no volvió a ser el mismo. Se quedó lelo. Y aún sigue. Hace un par de semanas pasé por Zaragoza y le hice la última visita. No me reconoció. Pobre desgraciado. Gast. Eines Morgens in einem Sticks, Bangs, Bett, werd ich dann hören, dich sehen. Und du gehst ohne etwas zu sagen. Und ein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schuft, Johnny. Du bist jetzt weg, Johnny. Sag den Grund. Ich liebe dich doch so, Johnny, wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul. Du Hund. So vorbei schon wie. Warum bist du Fue feliz, dos meses después, en una de sus guardias en las que vigilaba al viejo macho, el que reparó en un nuevo ejemplar posado cerca del nido. Rápidamente se acercó a los prismáticos y descubrió el engaño. Ya he dicho antes que esos quebrantahuesos postizos se emplean para que, en caso de que un juvenil se adentrara en zonas que se pretende repoblar, no desdeñe el sitio aquejado por la soledad, la enfermedad a la que temen esos gigantes del vuelo. Es una incitación a que se quede, un decir: tranquilo, tío, esta tierra es una tierra amiga. Mira, otros como tú viven tan ricamente aquí, así que no hay problema, no seas saborío y quédate. Pero en el mayo, donde estaba agrapado a la roca, ya había un macho adulto. No tenía sentido poner un molde donde estaba. Desconcertado, Félix me telefoneó, suponiendo que era idea mía, que, por otro lado, era el único que podía disponer de ese tipo de estatua en muchos kilómetros a la redonda. Si el Fanegas hubiera podido hablar, si no hubiera perdido el juicio, habría dicho algo del quebranta de silicona que atornilló a la roca en una grieta oculta a la vista del común de los montañeros, pero muy cerca del nido. Sabiendo eso, habríamos hecho bajar el pájaro postizo y habríamos visto que estaba cosido a balazos y que la maldita tarde en la que perdió el juicio, en el suelo, habría huellas de tres coches: el del Fanegas, el de los dos alcaldes y otro más. Pero el Fanegas, además de estar esos días incomunicado, apenas hablaba y las palabras que decía eran absurdas e inconexas. Luego le internaron en el manicomio. Ese quebrantahuesos era el que di al Fanegas el día que la hembra dejó de emitir, no había duda. Fue atrapado a la roca por sus manos escaladoras, acostumbradas a abrir vías y a dejar las clavijas ancladas en la roca con tornillos metálicos de presión, iguales a los que sostenían ese pájaro de pega que unos colegas de Félix de Mayencos, el club de montañeros de Jaca, bajaron del mayo. Tenía 9 tiros de rifle, muy bien distribuidos por todo el cuerpo. 4 en el tórax, 2 en las alas y 3 en la zona de la cola. Un buen trabajo, de mucha puntería, que era imposible que hubiera podido realizar el Fanegas, porque su escopeta estaba cargada con postas, y además porque fue él el que lo dejó grapado a la roca. Así que la tarde que trincaron al Fanegas, había una escopeta más, por lo menos, en la reunión. Tomás y el otro alcalde, el de Sotillo, quedan descartados porque no parece probable que la escondieran y luego llamaran a la Guardia Civil argumentando que un tío con postas les estaba disparando. En ese caso, habrían tenido que explicar a la Benemérita, que la habría encontrado cuando reconocieron el terreno, qué hacían con una escopeta tan cerca de un nido que había tenido 2 bajas en el último mes. Había alguien más, no había duda. Pero no podíamos ir con el cuento a la benemérita. Hacía más de 2 meses. ¿Quién podía decir que ese quebrantahuesos de plástico estaba grapado a la roca la tarde de Marras? No se podía aportar una sola prueba, pero hasta las tribus esquimales sabían que alguien que jugaba en el mismo equipo que los dos alcaldes tenía un buen rifle y mucha puntería al servicio de los promotores del complejo residencial El Quejigar del Abrigo. Summer day withers away too soon, too soon. Speak love when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak love. Darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Félix ni yo sabíamos qué podíamos hacer por nuestro amigo. Lo cierto es que el problema del Fanegas era mucho más jodido que una condena por intento de homicidio. Eso hubieran sido unos años. Tal vez muchos años, pero con un fin. Su locura parecía haberse instalado en su cerebro para no abandonarlo jamás. Y en ese tema nada podíamos hacer. Y Fanegas puso el pájaro en el mayo como cebo. Tarde o temprano, tenían que intentar hacer lo mismo que habían hecho con los dos anteriores. Luego, una tarde, los dos alcaldes aparecieron con alguien que disparaba bien, con mirilla telescópica y mucha experiencia. ¿Podía ser de la zona? Tal vez. El Fanegas disparó al bulto, desde mucha distancia y con posta, lo que quiere decir que tampoco su disparo, hizo solo uno, puso muy nerviosos a los otros. Es probable que después de ese disparo ya hubiera perdido la razón, o tal vez no, pero en todo caso, los que estaban con los dos alcaldes se las arreglaron para salir pitando con el rifle en otro coche. Luego, los dos regidores municipales hicieron la llamada al cuartel y en menos de 10 minutos había un par de coches patrulla. Encontraron a Alfanegas tirado en el suelo, abrazado a la escopeta y llorando, comenzando a estar loco. No había testigos, tampoco las huellas del otro coche, que 2 meses y varias nevadas habían hecho desaparecer. Tal vez hubiera casquillos por la zona, pero ¿a quién incriminaban unos casquillos que se podían haber disparado contra un jabalí? A todos, es decir, a ninguno. Por ahí poco podíamos hacer, pero podíamos impedir que esos malditos cabrones se salieran con la suya. Había que seguir la evolución de las obras, de momento paradas por urbanismo de Huesca, que no tuvo más remedio que hacerlo porque desde el juzgado dieron la orden. Por fin alguien entendía que no se podía edificar en un sitio ilegal, aunque lo permitieran un par de plenos municipales. Pero las excavadoras y los bulldozers permanecían acechantes, parados en los lados del incipiente camino. Así que no podíamos dormirnos. Mientras el viejo macho siguiera vivo, el quejigar del Fanegas también lo estaría. Y a falta de cordura, que no le podíamos dar, era lo único que podíamos hacer por el Fanegas: vigilar al viejo macho. El camino nunca se llegó a hacer. Fue decisión del juzgado parar las obras a espera de que saliera la sentencia del juicio en el que Pedro Rojas representaba a la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace y los ecofontaneros, que decidieron tomar cartas en el asunto. Luego vino la crisis y el ladrillo dejó de ser negocio, y por último, unos asuntos de engorde de ganado con clenbuterol salpicaron a uno de los promotores de la urbanización. El proyecto se abandonó con un par de cientos de árboles talados, un amigo en el manicomio y un par de quebrantas muertos. El mundo es un lodazal injusto. Los quejigos volverían a brotar de nuevo, pero el par de ejemplares abatidos y la locura del Fanegas quedaban impunes. Como siempre, había unos que se iban de rositas y otros que ya no tendrían que sacar adelante rebaño de cabras de moer ni el artículo mensual en la revista de la Sociedad Española de Ornitología. Sentí asco. El mundo es una mierda. Los malos triunfan siempre y nunca pagan sus cuentas. Pero yo tenía una pendiente, una deuda con el alcalde del pueblo, de parte del Fanegas, y tenía que pagarla. Ya sabes, querido cabaretero de la web que me escuchas, lo que pasa con el tiempo, que se encarga en colgar una cortina de humo entre cada uno y su conciencia, que esa cortina difumina los contornos de la realidad hasta desvanecer los recuerdos. Y así, con la conciencia adormilada por la rutina, vamos viviendo. Hasta que un día no hay humo ni cortina tras la que esconderse. Entonces estás muerto. Pasó el tiempo y no pagué la deuda, y cada viaje al psiquiátrico, que más o menos era una vez al mes, a ver al Faneguitas con cara de tonto, sentado en la silla de mimbre mirando al infinito, preguntando una y otra vez: ¿has echado de comer a las cabras? El mundo me parecía tan denso e insoportable como una gran bola de sebo putrefacto flotando en un cosmos de mierda. Y este inodoro universal no iba a tener paz ni armonía con las demás estrellas de la galaxia mientras que los que se la jugaron al Fanegas se fueran de rositas después de haberle mandado a él a la casa de los locos y a los dos quebrantahuesos a dormir el sueño eterno. Como ves, querido Voltaire, el cosmos está falto de justicia. La crisis hizo que el mundo se olvidara de que una vez el quejigal estuvo amenazado. Ya desapareció el bucardo del Pirineo, también el lobo, y el oso pardo lo hará dentro de poco. ¿Qué más daban unas hectáreas menos de quejigal y un par de quebrantahuesos fiambres? La memoria del mundo es débil. Hay que vivir, olvidarse de lo malo y pelillos a la mar, darse un respiro. ¿Adormecedor? Puede ser. Pero hay que pasar el tedio de vivir lo más ciego posible. Por lo visto, el asco no permitió que me olvidara del Fanegas. ¿Aún no ha saldado mi cuenta?, me preguntaba una noche tras otra, llenando mi duermevela de desasosiego. Y luego se respondía a sí mismo: pues te estás tomando tu tiempo, chaval. Tenía que pagar la deuda o el insomnio iba a ser mi eterno compañero. Y dicho y hecho, hace un par de semanas, al salir de trabajar del CSIC, bajé al almacén y tomé prestado otro de los quebrantahuesos sintéticos que allí tenemos, dispuesto a convencer a algún hermano de especie para que se quede a vivir en Asturias o en los Alpes Dolomitas. Con el bicho bien guardado en el maletero, tomé la carretera del pueblo. Llegué entre dos luces y bajé por la pista que muere en el río, un lugar que en otoño no suele ser frecuentado por nadie. Allí dejé el coche aparcado entre unas carrascas en un recodo del camino y luego saqué el pájaro postizo con cuidado y lo metí en la mochila. Aún no había anochecido del todo, así que tenía tiempo para fumar unos cigarros en el río, sentado sobre unas rocas tras las que el agua se encabritaba formando un rabión y luego se volvía a tranquilizar buscando la ribera de Sotillo. Igual que el mundo, hoy convulso y mañana ya veremos, siempre hacia el futuro. Hacía frío, pero aún así, esperé hasta que dieron las 12. Luego, subí con el bicho en la mochila hasta el pueblo. A esa hora las calles estaban desiertas y oscuras. apagadas hasta que una luciérnaga de alumbrado público esparcía unos metros de penumbra. Con el máximo sigilo, me acerqué hasta la casa del alcalde. No tuve que saltar la tapia porque el portón que da al patio estaba abierto. Con mucho cuidado, deposité el quebranta en la higuera y lo até en una rama frente a la ventana de su dormitorio. Luego me escondí tras la tapia y arrojé una piedra contra el cristal. El ruido de los vidrios rotos quedó amortiguado por la contraventana que daba al interior de la habitación. Al poco se encendió la luz y se asomó la sombra gorda y rechoncha del alcalde. ¡Fuera de ahí, Alimaña!, se le escuchó decir. Tardó unos segundos en ir a buscar la escopeta y un poco después, un par de disparos dejaron al pájaro un poco agujereado, pero todavía en su sitio. ¡Atrás, atrás, maldito demonio! Intentó disparar de nuevo, pero el arma ya no tenía más cartuchos. ¿De qué estás hecha, Alimaña? ¿De qué? Preguntó cuando vio que tras los vidrios rotos, el quebranta no abandonaba su postura. Tras la tapia, mi voz resonó más fuerte que la del alcalde. Ese pájaro está hecho con el material con el que se forjan los sueños. La ventana se cerró y yo aproveché para descolgar al quebranta del árbol y salir corriendo en dirección al coche. Ayer ingresaron al alcalde en el hospital psiquiátrico de Zaragoza. Al Fanegas le ha llegado un compañero del pueblo con el que seguro podrá hablar de sus cosas y que le hará compañía para hacer más llevadera su estancia en esa maldita casa de locos. Por fin la deuda estaba saldada y yo me sentí liberado. Esta tarde pasé por el Mayo a ver al viejo macho. Es muy poco probable que llegue vivo a la primavera. Es viejo. Esta vez no va a hacer falta ningún rifle. Va a morir solo, como un héroe, atrapado por esos hielos que antaño me ponían cachondo. Mañana serán su mortaja. Pero hoy todavía estaba allí, desafiando al peligro de estar vivo, con planta de emperador sobre la roca, diciendo a la nada que se extiende ante él que su familia fue la que dio cabeza y garras a los grifos. Y esto ha sido todo lo que ha dado de sí el programa de esta noche, que no era de novela negra, pero que ha querido rendir un verdadero y sentido homenaje a este género, tan admirado por la redacción del cabaret. Este Voltaire que os habla ha recordado con cierta nostalgia las mañanas de cine en los Buñuel de Zaragoza, o los Golem de Pamplona, o los Alfabil de Madrid, en las que la pantalla se llenaba con la mirada descreída de Robert Mitchum y el gesto cínico de Bogart en sus respectivos papeles de Philip Marlowe y Sam Spade. Un aplauso para Chandler y otro para Hamlet. También pasaron por nuestro recuerdo Ross MacDonald y la bestia parda de su detective Lew Archer. Qué manera de repartir hostias tenía a veces el muchacho. De esos detectives solitarios también aprendimos a encajar los golpes con un gesto burlón y alguna vez a este Voltaire que os habla casi le cuesta la vida ser tan chulo como ellos. El mundo es un sitio arriesgado y hace falta un poco de suerte para estar vivo, me dice con voz de terciopelo Lauren Bacall, nuestra Lauren, el rostro de mujer, blancas colinas, que me remueve las entrañas y luego expulsa una bocanada de humo como solo ella sabe hacerlo. Aún conservo muchos libros, un montón de ellos de Bruguera, cutres y manoseados, prueba de que no tuvieron un solo lector. Por esas páginas vivió el colega que estuvo en casa unos días en los que el dios de las tormentas decretó agua, y el que en verano se la merendó una tarde tumbado en la hamaca bajo la sombra de unos frutales. Tengo delante de mí un ejemplar de cosecha roja, la de Hammett, y recuerdo un sitio que muchos años después de que su autor estirara la pata, sirvió de escenario light de su trama. Un visionario, también la mujer del lago, y el sueño eterno, y el largo adiós, todos están aquí, después de haber salvado el pellejo en mil mudanzas. Pido un aplauso cerrado para todas ellas, las novelas negras de nuestras vidas. Señoras, señores, la velada de hoy ha estado dedicada a nuestro querido y admirado Kurt Weill, colega musical de Bertolt Brecht y del Cabaret Voltaire. Con nosotros han estado los siguientes músicos: Nino Rota, venido desde Chinechita para la ocasión; Tom Waits, que se está pimplando un tubo de bourbon; Jim Morrison, al frente de los Doors; Arantxa Irazusta, con Joan Goicoechea; Sting, que ha venido directamente desde un cabaret de Hamburgo y nos manda recuerdo de parte de don Bertolt Brecht; The Fowler Brothers; Ute Lemper; Didi Brightwater; Chet Baker, un incondicional del cabaret; y sobre estas palabras, la música de Carla Bley, Big Bang y Phil Boots. Recuerdo una escena de Cayo Largo. Bogart y una familia están secuestrados por un mafioso que se ha metido en la casa huyendo de un ciclón tropical. El mafioso se llama Rocco y está interpretado por Edward G. Robinson. Bogart, a pesar de estar atado como el resto de los secuestrados, tiene una lengua muy larga y en un momento dado hace un comentario muy gracioso. A Rocco no le parece divertido y tiene una pistola. Así, Bogart se tiene que comer sus palabras si no quiere que Rocco le vuele la tapa de los sesos. El mafioso, para terminar de rematar su victoria, vuelve a la carga y le comenta con sorna: parece que te estás volviendo razonable. A lo que Bogart responde: no vale la pena morir por un Rocco cualquiera. Recuérdenlo, cabaretero, nunca lo olvides. No vale la pena morir por un Rocco cualquiera. Un beso y buenas noches.